Mata, mata, Luzka. Original, son barrecha, para festejar, para celebrar. Buenos días, de Cormulla, el mes por Rastil, Raga Music. Amé el carro, pase jam, deja rastre, actúa una queja de show, Matanuska, hasta ayer. Festejem, o matinem, y no chitem, el sol les sorprende cara. La festa no se acaba, y es el momento, just comencem a pasar, ala, ala, Matanuska, hasta ayer. Bala bola rata rata, pero me acaba para figura. No era normal aquella cena como pedura ya. Dos jet six y un chalet, cuatro kikos, tres pavos, boles ya yet. Que piquen, si no mate mortifiquen, expliquen. De tu tiñe tan terrates con tan ratech. La pacha papayones, pesicoyes, costeri y rihuele, ría y es chovenayes. Sinto fusca, matanuska, chocolate, salsa,